yo hubiera amado más, si yo hubiese dado todo sin mirar atrás, las manos abiertas sin temor al peso, tal vez mi alma volaría en un beso. Pero el tiempo no regresa, no lo puedo atrapar. Solo queda este momento para sembrar. Si yo hubiese hecho más, amado a quien lo merece. La vida es breve, la fe me guía. Hoy entrego mi corazón sin medida. Queda muerta.